eso te dije y no puedo olvidar. Me respondiste ya no quiero más y me dejaste así pensando en lo que di, con qué pasión te adoraba y te dejé que partieras. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Eso te dije y no puedo olvidar. Quisiste más tiempo para pensar. Si es que en tu corazón también sientes amor como yo te quiero ahora, y hoy me pides perdón, quieres quedarte querida. Ay, qué lindo que sería despertarnos para amarnos todo el día. Y en la inmensidad de la realidad descubrí que siempre fuiste mía. Eso te dije y no puedo.